Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Queremos dar un saludo a quien nos ha hecho este indicativo de tertulia, porque incluso la música ha sido un arreglo de él. Por lo tanto, nuestro amigo Ángel Rubio, le damos las gracias. Sabemos que está en unos días de mucha preocupación por cuestiones de índole familiar, pero le queremos dar nuestro apoyo desde este programa, desde la radio, desde Paradigma Media Andalucía. El apoyo total, amigo Ángel. Pues estas situaciones que a veces pasamos se pasan rápido y se resuelven muy bien. Así que mucho ánimo, Mucho ánimo, Ángel Rubio. Y también le queremos pedir disculpas públicamente a don Rafael del Castillo, porque hemos incurrido en un descuido impropio. Y le hemos dejado sufriendo el frío de Córdoba y en sus carnes. Y pedimos disculpas, don Rafael. Me lo voy a tener que pensar. Hemos sido canallas, ¿eh? He sido sin querer. Eso podríamos atribuirlo, no sé, a otros compañeros. Pero bueno, pedimos en nombre de mis compañeros y yo, pues, esa disculpa, ¿no? Dijo, venga, muchas gracias. También queremos darle la bienvenida a una amiga que comenzamos la tertulia con ella y que, en fin, que por cuestiones de agenda no habíamos podido contar con su presencia, pero vamos a ir alternándola aquí con nosotros, porque siempre defendemos la necesidad de que la mujer esté presente en todas nuestros programas. Si no hay más mujeres porque no están o no quieren venir o lo que sea, pero queremos siempre que la mujer esté presente en todos los sitios, sobre todo en un medio de comunicación. Y por eso le damos las gracias a Olga Perales por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Gracias, Olga. A ustedes. Y también nuestra amiga del alma, María José Muruno, buenos días. Muchas gracias por lo del alma. Es del alma, hombre, del alma. Seguro que sí. Nos va a introducir en el tema ahora mismo Inés Fantivero. ¿Cuál es el primer tema que tenemos? Pues mira, siguiendo un poco la estela de nuestro informativo, vamos a hablar de las necesidades, que me río por no llorar, de las necesidades que tiene un distrito sur, que es el quinto más pobre de España, que ha salido también que el sector sur Guadalquivir es el barrio con una renta más baja, donde hay una gran exclusión social. Bueno, pues resulta que, entre otras cosas, ya otra más es la que tenemos la oficina de atención ciudadana sin atender. Me parece que ha estado una semana de vacaciones la persona que atiende, pero ahora no sabemos qué pasa. El distrito sur tiene su buque insignia del Urban Sur, que era la normal, un sagulogio, que era el campo de deportes del Campo de la Verdad, que sigue cerrado, el Polideportivo de la Juventud, que está cerrado. Antonio, el presidente del Consejo de Distrito Sur, ha anunciado ahora que el día 28 es el derribo, se aprueba el derribo, o sea que para marzo así apunta que puede estar derribado. Es decir, ¿De qué año? No, Antonio planteaba de marzo de este año. Pero bueno, el derribo. Ahora hay que construir el equipamiento. O sea, estamos hablando de un distrito donde no tenemos instalaciones deportivas. Los servicios que tenemos, que del centro cívico, Bueno, pues la Oficina de Atención Ciudadana ahora resulta que personas mayores se tienen que ir a otro centro cívico o al ayuntamiento a sacar un empadronamiento o cualquier otro tipo de gestión. Entonces nos preguntábamos y queríamos sacar este tema porque ¿qué está pasando en el Distrito Sur, Olga? Tú que además eres vecina, ¿no? Sí, yo lo estoy sufriendo en mis carnes y de hecho lo que has dicho está muy bien dicho porque las personas mayores ahora, por ejemplo, están en campaña con los bonos de Endesa, los de Telefónica, en fin, que hay cosas que papeles que preparar. Tenemos un servicio de la dependencia escaso. Tenemos que las trabajadoras de ayuda a domicilio nos tenemos que desplazar al ayuntamiento a por esa documentación, quitándole el tiempo a esa persona, ¿no? Al usuario. Claro. Entonces, pues, muy bien no entendemos qué es lo que está pasando, pero cuando esa persona que atiende allí en el centro cívico se da de baja por cualquier cosa o se va de vacaciones, o no hay nadie que la sustituya. Vamos. Y son muy poquitas horas de atención lo que tiene. De 8 a 2, de 8 y media a 2. Sí, entre medias hay también un paro y entonces, pues, es verdad que hay muy poquitas horas de atención. Nos cuesta mucho trabajo desplazarnos, pero si eso se hiciera, porque en realidad se va a hacer alguna mejora de algún tipo, el dejar de atender ahí, esa persona se va a dedicar a algo más importante y nos lo comunican a los ciudadanos, pues a lo mejor diríamos, bueno, venga. Pero en realidad ese dinero de esa trabajadora cuando está de baja o cuando está ese dinero de ese presupuesto, ¿dónde está yendo? Como tanto dinero de los presupuestos que no sabemos dónde están yendo. A mí me cuesta trabajo entender qué es lo que está pasando aquí en el ayuntamiento, pero bueno, llevamos 4 años y ahora vamos a tener elecciones otra vez. Vamos a ver. Cuando hablamos de responsabilidad de la administración local en los centros cívicos, el funcionamiento de los centros cívicos, ¿es así o no depende exclusivamente de la administración local, Rafa? Los centros cívicos sí dependen exclusivamente de la administración local. Lo que pasa es que se ven condicionados por los problemas que hay a la hora de contratar personal. Pero yo creo que no es una excusa. Ahora han contratado suficiente. Un montón, ¿no? Bueno, si se puede ahora, se podía antes. Han anunciado que... No, sí, yo no estoy defendiendo. No, ya. Para nada. Yo creo que aquí lo que hay es una falta de decisión, de voluntad y de valentía para asumir responsabilidades y para tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía. Y si uno se coge las declaraciones y las promesas que se hicieron en la anterior campaña electoral, pues lo que está pasando no se entiende. Entonces, se había un compromiso, entonces, no se está cumpliendo. Una de dos: o el compromiso que se asumió no se cumple porque no hay voluntad, o ha habido datos posteriores que hacen que no se pueda cumplir. En ese caso, tendrían que haber salido las personas que hicieron esas promesas a decir, mire usted, cuando yo prometí esto en campaña no sabía esto, y no sabía esto porque esto no lo podía saber, porque solamente se sabe bastante cuando uno está aquí dentro y tal y tal y tal, y lo explica y se disculpa si se tiene que disculpar. Yo me inclino por lo primero, ¿eh? Yo creo que no hay decisión, que no hay voluntad, que se está a otras cosas, se está a vender humo, y sobre todo en este final de mandato que las elecciones están encima, ya 4 meses. María José, si una administración local no es atrevida, no es valiente, no es desobediente, no incumple, si incumple la ley en beneficio de la ciudadanía, ¿tiene problemas? Hombre, yo creo que los tendría. El más amigo de crearle problemas a la administración local, que es la más cercana y la que tiene que estar más atenta a las necesidades del ciudadano y la ciudadana, él era el ministro, el exministro del PP, Montoro, ¿no? El que gobernaba los dineros, que no quería más que poner la soga al cuello y reducirle la asignación a los ayuntamientos, con lo cual lo que perjudica directamente es al ciudadano. Pero yo considero que hay maneras de administrar los presupuestos, Y lo que tenemos que tener una prioridad. Las prioridades son los ciudadanos directamente. Y oye, qué curioso que se suprimen las oficinas de atención ciudadana. Sí. O sea, que en un barrio donde hay cuatro núcleos de población, que son en realidad cuatro barrios, donde está allá, tras el río, que siempre se ha dicho, ya que lejano, donde hay una población ya de mucho tiempo, en definitiva, que necesita estar conectado a todo lo que es la administración local, de donde le vienen las posibles ayudas, y que se le corte y se vaya el empleado que está trabajando allí y no se sepa y ya nunca volvió, pues mira, eso no es cuestión nada más que eso llama a dejadez, porque tú, cuando faltan estos sitios, lo que hace el que gobierna, si tiene un personal escaso de aquí y de allí, tiene que estar ágil para cubrir aquellos huecos que son mucho más necesarios en la ciudad. Que son más necesarios, se dan programas. ¿Qué tiene que dejarse? ¿Un programa de otra cosa, de una cosita que hay en muchos centros cívicos y tal, que son, digamos, entretener personas que a una hora pueden y tal? Bueno, pues a este lo pasa, al otro tal, y suple. Lo que pasa es que nadie quiere mover, digamos, nadie quiere mover esto. Pero mira, aquí, cuando pasa esto, se rompe con lo que debe de ser una atención, un cuidado de los ciudadanos, y se rompe un principio de la transparencia. Yo me estoy descubriendo últimamente que cuando se habla muchísimo de transparencia, y se habla tanto, resulta que se habla mucho, pero luego no se sabe en qué consiste la transparencia. La transparencia no es ponerte un cristal delante para que te vean por detrás. La transparencia es que cuando haces algo puedas explicarlo de inmediato. Y nadie quiere explicar nada. Oye, curioso. Es como si se hubiera cogido la onda de los que son en absoluto opacos y dijeran, bueno, pues esto se puede hacer por aquí, por allí, y no hay necesidad. Y nadie explica nada. Ni siquiera de dónde salen las cosas, dónde van y tal, que las mueven. Transparencia es explicarlo todo. Bueno, pues que me extraña muchísimo, vamos. Es que debía de ofrecerse los ciudadanos, algún ciudadano, para hacer el trabajo, para hacer ese trabajo, para que se quedara en evidencia voluntariado, hombre. Sí, por favor. Rafa, ¿quieres apuntar algo? Sí, decir que encima, en estos presupuestos van a sobrar 5.800.000 euros de en gasto de personal que no se han gastado. En una ciudad como esta, que tiene el paro que tiene... A ver, eso... Perdón, que te interrumpa, Rafa. O sea, ¿estaba presupuestado gastar ese dinero y no se ha gastado? No, en personal. ¿Estaba presupuestado? Presupuestado. Estaba presupuestado más. Pero de la cantidad que estaba presupuestada, hay 5.800.000 euros que no se van a gastar. Porque no se ha contratado a las personas que se tenían... Y tenían toda esa autorización legal, porque si se presupuesta algo, es porque cumple las normas y las leyes, ¿no? Cumple las normas del presupuesto. Del presupuesto. Luego hay otra serie de normas y otra serie de trámites administrativos que se tienen que hacer para contratar personal, que nos están diciendo continuamente que no se puede contratar porque esos trámites, porque tal. Entonces yo digo, una de dos: si no se puede contratar personal porque los trámites esos son muy largos y tal, bueno, pues el primer año vale que te equivoques, pero el tercero también, porque lleva sobrando un montón de dinero de personal desde el primer año. Entonces, el primer año te puedes equivocar. El segundo, venga, vale. Pero el tercero... Pero ahora de repente ya no. Ahora ya se puede. No, bueno, pero es que también eso... Yo lo que se dice que se va a contratar va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque va a ser a través de los programas emplea de la Junta y tal. Y además... Que no sabremos si resistirán el embate del PP. No, y además que tienen un... problema. En Málaga, por ejemplo, el ayuntamiento ha decidido que no va a contratar a nadie con el plan emplea, porque a las personas que se les contrata con el plan emplea cobran menos que las otras personas que están en el ayuntamiento haciendo el mismo trabajo. Y entonces en Málaga una serie de personas denunciaron esto y el ayuntamiento se ve enfrentado a un montón de querellas y de juicios y dice que no va a contratar a nadie. Yo no sé cuál va a ser el futuro de los planes empleados, porque se va a contratar gente a que haga el trabajo de técnicos municipales cobrando menos que estos técnicos municipales. Eso va a desaparecer ya mismo. Eso lo, ese problema lo soluciona los nuevos gobiernos de la Junta. Yo quisiera hacer una pregunta. La ley de grandes ciudades puso aquello de lo, el concejal de distrito, de tal y que cual, y aparentemente potenció mucho todo lo que era descentralización municipal, aparentemente, porque eso, cuando se la lee uno bien, se sabe que no. ¿Quién es, existe todavía el concejal de distrito? Sí, en este caso es el presidente de la Junta, Antonio Rojas, que además es vecino del distrito. ¿El concejal? Sí, es del PSOE. Antonio Rojas. Yo creo que ya está hablando de las juntas municipales del distrito. Sí, sí, no. Esa. Ah, claro, Antonio Rojas, vale. Antonio Rojas. Sí. No, estaba hablando de Antonio de la Rosa. No es por señalar. No. Pero no hay que irse al ayuntamiento. Si hay un concejal de distrito, pues habrá que llevarlo allá al distrito y poner la oreja colorada en todos los sitios. Bueno, ya sé que eso, hombre, claro, si yo me lo conozco también. ¿A quién también se lo estamos pidiendo? Lo que pasa, María José, pero bueno, eso es una llamada de atención para luego cuando llega la época esta que se están elaborando listas. ¿Por qué se ponen personas que no se ponen ahí para estar al servicio de la ciudadanía? ¿Por qué? También es verdad, María José, no por salvar a ni a nadie. A nadie. Es que las juntas municipales de distrito no tienen las competencias reales ni presupuesto para asumir este tipo de cosas. Es decir, se hizo unos mínimos, pero con la idea de que cada año se fueran aumentando el presupuesto y servicios, y eso no se ha hecho. Con lo cual allí van, informe de tal, informe de cual, que presencia de este concejal o aquel, se informa o no hay respuesta. ¿Y quién dota el presupuesto? Pero con lo cual eso pasa porque cuando se crea esa figura y la descentralización, se crea con el mismo sentido y el mismo estilo de la burocracia central. Y ni siquiera aparecerán por los distritos los concejales. Este, cuando falta una cosa tan importante como es el servicio de atención ciudadana allí, el concejal de distrito tenía que personarse allí e inmediatamente dar la cara en medio de la ciudadanía y de su corporación municipal. Dar la cara. Y cuando dieran la cara muchísimo en el sitio y pelearan por lo que se le ha entregado, que es el cuidado de un barrio, a lo mejor se paliaba algo, porque tendría que dejar lo de arriba o tendría que dejarlo de abajo. ¿Qué es lo que hacen? Lo que pasa, porque arriba está más contento. Que esta persona, que Antonio Rojas, que es el presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, lleva también el Instituto Municipal de Deporte. Y resulta que tenemos dos instalaciones deportivas cerradas. Pues entonces ya... Una sin poner el césped. San Eulogio, que está cerrado, es verdad que es de Caja Sur, pero ahí tenía que haber unas negociaciones que hubieran adelantado el tema. Tenemos la calle Marbella, que es, ya se aprobó el césped, pero que no está puesto. Y tenemos el Polideportivo de la Juventud, que Antonio de la Rosa ha informado que el 28 de enero se aprueba el derribo y en marzo se derribará, pero del proyecto no hay nada. Luego, también ha hablado Antonio de la Rosa, el presidente del Consejo de Distrito, del plan integral del Distrito Sur, que está parado. Lo dijo aquí en una entrevista hace dos o tres sábados. Es decir, que está pasando, es verdad, y lo tengo que decir porque yo soy vecina del barrio, aquí estamos dos y en el estudio hay otros tres, cuatro de que vivimos en el distrito. Tenemos que decir que se han hecho proyectos, pero desde infraestructuras. Hablamos el otro día de la calle Loja, del alumbrado, hablamos con Amparo Pernichi de la solución que habían encontrado. Claro, es verdad que infraestructuras son proyectos más pequeñitos, ¿no? Aparte del proyecto de la calle del Mirador Rosario Romano, que es de envergadura, pero lo demás. Pero claro, proyectos como la normal, que está cerrado, que están en los tribunales, el San Eulogio, el Polideportivo de la Juventud, el Plan Integral parado, el Centro TIC Seneca, que es del INDEC, está cerrado y se usa cuando el INDEC con personitas, pero no está abierto para alfabetización digital. Vincorsa hizo un estudio de viviendas sobre, en el Campo de la Verdad, sobre las grietas que aparecían en las viviendas. No sabemos nada. Es que llega un momento, y ahora ya que no sustituyen a una persona, o estará enferma de vacaciones, no lo sabemos, y no la sustituyen. Llega un momento que dices, ¿qué pasa con el Distrito Sur? Yo me lo pregunto. Que está muy lejos, le queda muy lejos a la, al pasillo pregunto. Del ayuntamiento. Porque algo, algo está pasando, ¿no? Alan, ¿qué, tú qué piensas, Olga? Madre mía, si yo te dijera todo lo que pienso, madre pues dilo, mía. Ardería, Troya. Dilo. Bueno, yo pienso que es un barrio que la han dejado ahí y ya está, y solo sirve para el tema de elecciones, no sirve para otra cosa. Sirve para cuando llegan unas municipales, llegan una, las elecciones, ya está. Voy allí, me doy golpes de pecho, yo voy a hacer, y luego no se hace nada. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Mira, yo, cada uno en nuestro trabajo, tenemos nuestras responsabilidades, nuestro nivel de peligrosidad. Ellos también lo tienen que tener. No es solamente que yo te dé a ti el voto, que llegues, te sientes en el sillón y digas, no, esto es que como no lo puedo hacer. No, no, lo otro es que tampoco. Hombre, pero que quieras que me metan en la cárcel. No, no se puede llegar a eso. Tú tienes una responsabilidad y si no, no la quieres, no la cojas. Que a ti no se te paga para que tú estés ahí sentado o estés sentada. Entonces, pues, eso es lo que está pasando. Ya está, no hay más. Y Rafa, sobre todo tres asuntos, que es la normal, el San Eulogio y el polideportivo de la juventud, que son temas muy... muy antiguos, es decir, que son temas que se están relantizando en el tiempo de una forma y nadie parece que esto es competencia de los problemas hay que solucionarlos. ¿Qué pasa cuando un problema se enquista en un edificio como la normal que lleva, pues yo no te puedo decir porque ya te digo, he perdido la cuenta, pero muchos años desde que se empezaron las obras del Urban Sur, que tú lo recordarás? San Eulogio, el polideportivo de la juventud, que lleva cerrado 20 años menos o más. ¿Qué pasa con esos proyectos que se enquistan y que, y claro, la ciudadanía que lucha por ellos llega un momento que se cansa, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas que seguro que pasará en otros distritos, me imagino, no lo sé? Pues mira, yo creo que la única forma... Oye, Rafa, me vas a disculpar un poquito, es que hemos contactado con Antonio Rojas y amablemente atiende nuestra llamada, porque le estaba contando que estábamos tratando el tema del Distrito Sur, y le queremos dar las gracias por atendernos. Antonio Rojas, buenos días. Buenos días. Buenos días, Antonio. Usted es presidente del Consejo Municipal de la Junta Municipal de Distrito. Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, efectivamente. ¿Cuál es la función de un presidente de este consejo? Bueno, la Junta Municipal de Distrito es un órgano de participación del Ayuntamiento de Córdoba, en el que forman parte los miembros del Consejo de Distrito, en el que están representados las asociaciones vecinales, AMPA, Peña, entidades deportivas, y aparte también lo forman representantes de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Cuando... Y en esta Junta Municipal, pues, se tratan asuntos de la gestión del propio Ayuntamiento de Córdoba. Es que aquí estamos hablando y conversando con algunas vecinas de aquí del distrito, y además analizando una situación de deterioro del Consejo Distrito Sur, y ahora último han quitado incluso la gestión administrativa del Centro Cívico. ¿Qué ha pasado? ¿Usted sabe qué ha pasado? Perdón, es que no le he oído bien. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, la ambulancia, supongo. Sí, es que en la calle antes de entrar en un acto. Yo le decía que ahora mismo los temas de administración, que la gente los vecinos y vecinas del Distrito Sur quieren gestionar algo, en el centro cívico está cerrada esa gestión. ¿Usted tiene conocimiento de ello? Está cerrada la gestión de la oficina de atención ciudadana. La oficina de atención ciudadana. La oficina de atención ciudadana. En estos momentos ha habido un problema de salud y hay una baja de la persona que está ahí y se está resolviendo para que haya un sustituto. Y hasta donde yo sé, ayer mismo viernes me comentaron de que estaba en principio resuelto. Pero... ha habido, ¿verdad?, que no tenemos, el Ayuntamiento de Córdoba no tiene esa agilidad para cubrir las bajas por distintas causas, pero vamos, en la medida de lo posible estamos resolviéndolo, y y hay un servicio de la Oficina de Atención Ciudadana en el Centro Cívico del Distrito Sur, en Arrabal de Sur. Sí, además tenemos, cuando está abierto, tenemos la suerte que está abierto todos los días. No que en otros distritos hay días, o sea, que en eso, pero cuando está abierto. Antonio, soy Inés. Sí, muy buena, Inés, ¿qué tal? Que estábamos hablando de que el Distrito Sur salen prácticamente todas las estadísticas negativas. Uh-huh. Y que además hay proyectos que se estancan de una manera absoluta, como es el proyecto de la Normal, San Eulogio, el Polideportivo de la Juventud, el Plan Integral está parado, el Centro TIC Seneca está cerrado exclusivamente para algunos cursos concretos. Y estamos preguntándonos qué pasa con el Distrito Sur. ¿Qué problema hay para que los proyectos se estanquen de una manera... no sé cómo calificarla. En el tiempo se dilaten en el tiempo de tal manera que los vecinos y vecinas están un poco hartas. Cada uno de esos proyectos ha tenido distintas vicisitudes. Por ejemplo, la Normal, pues bueno, desde que llegamos el actual equipo de gobierno se ha estado peleando desde la gerencia de urbanismo porque ese proyecto se terminase. La empresa dice que está terminada, pero los técnicos de gerencia de urbanismo no lo manifiestan así, por tanto no se ha recepcionado. Y ahora mismo se está trabajando para resolver, para eliminar el contrato que vincula a la gerencia de urbanismo con la empresa que ha estado haciéndolo, para que se pueda terminar y subsanar las deficiencias que la empresa actual no está cometiendo y que se deben de subsanar para poder terminar el edificio, que cumpla toda la normativa y que se pueda poner en marcha. Cada proyecto tiene distintas dificultades. San Eulogio, pues efectivamente San Eulogio no es una instalación municipal, es de Cajasur, y ahí hemos aprobado no hace mucho un protocolo entre Cajasur, una empresa constructora, Grucal, y el Ayuntamiento de Córdoba para desatascar un proyecto que entendemos desde el equipo de gobierno que es fundamental para el Distrito Sur, como es la construcción del campo de fútbol en San Eulogio y un equipamiento comercial que lleva en eso, que es la propuesta que hacía la empresa, y estamos a expensas de que se firme ese protocolo de intenciones y seguir caminando. Polideportivo, sí. Perdón, señor Roja, primeramente sí. Gracias por estar, porque... he de agradecer que el no, gracias a vosotros. He de agradecer. No, bueno, yo soy María José Moruno, que formo parte de esta tertulia ciudadana. Encuentro que en la política y en la todo es explicable, todo tiene una historia, hay un expediente. Uh-huh. Lo malo es que tienen expedientes que tienen 10 o 20 años. Esto es, y lo que yo creo que el ciudadano lo que necesita no es hemos hecho esto y esto, sino decir las dificultades son estas y las vamos a resolver por aquí. Lo que necesitan son realizaciones, y yo me veo que el sector sur siempre ha sido un territorio que está ahí y ahora se le están acumulando muchísimas cosas. Y mi pregunta es la siguiente: la figura del concejal encargado de la Junta de Distrito, ya sabemos lo que permite y lo que no permite. Ahora bien, lo que yo me pregunto es que si a cada persona que le llega la responsabilidad de un barrio, y este barrio es de mucha responsabilidad y atención, concibe y dedica la atención que necesita un distrito a pie de calle y en cercanía de vecindad, y lo pone por encima de las 4.000 cosas que hay que hacer burocráticamente hablando en un ayuntamiento. Y yo digo que a lo mejor lo que había que hacer es que cuando se llegara allí, lo primero que se dijera, no eres delegado de tal, estás en la empresa tal y tal, eres concejal de la Junta de Distrito esta, prioritariamente, porque los gobiernos están para atender a los ciudadanos. Y eso se tomara como una manera de funcionar de un ayuntamiento y atender a las necesidades de tu distrito y responder delante de tu distrito y dar cuenta de lo que se hace o no se hace, porque si no estamos todos en lo de arriba, y se lo digo porque todos hemos participado, sí, de esta carencia, ¿eh? Y por lo menos yo digo, ¿cómo se puede solventar? Cuando se entre al ayuntamiento, que sepa cada cual qué distrito va a tener, y antes de darle cualquier otro cargo y cualquier otro que da mucho más alfombra y más esplendor, que le dé el que pase más por el sitio, y por lo menos que se encuentre a los ciudadanos y le diga, pues esto es así o no, y no dejar que se acumule en un barrio como este lo que se está acumulando, que la verdad es que te llega por todas partes, y esto es una cosa muy mal, porque bueno. Luego, Antonio, ¿qué opinas sobre lo que dice María José? Bueno, en la Junta Municipal de Distrito se dan cuenta de todas las gestiones y se hacen comparecencias a petición de distintos miembros de esa Junta Municipal, y todas las Juntas Municipales prácticamente hay comparecencias de los distintos delegados, en el que explican aquellas cuestiones que se le ha demandado, los problemas que hay, las posibles soluciones, y si no es el concejal responsable, pues se traslada aquí la información que se ha solicitado y se pone en la Junta Municipal de Distrito. Uh-huh. Y ahora mismo esa es la manera en la que se está funcionando, no solo en este distrito, sino en todo. Y evidentemente los problemas de cada distrito, los presidentes de la Junta Municipal estamos pendientes, pero no tenemos esa capacidad de solucionar por margen de maniobra, claro, de esas áreas. Pues como no, como pongamos a la cosa ahí, los distritos tienen que aguantarse sin que se les solucione la cosa, creo yo. Esto es muy mal. O sea, que a mí me gustaría que usted me dijera, pues sí, vamos a poner más pasión o más empuje, más tiempo en la solventar esto. Yo sé cómo funciona el Consejo de Distrito, pero es más bien un conjunto de comparecencias, de visitas, de tal, de cual, de explicación y tal, que de realización real en alguna cosita. No por criticarle. Soy el responsable de deporte y de juventud, y desgraciadamente el Instituto Municipal de Deporte durante muchos años, o el ayuntamiento, no ha actuado en el Distrito Sur en materia deportiva, y hay instalaciones que hasta ahora no se ha estado resolviendo que sean por fin propiedad del Ayuntamiento de Córdoba. Eso se ha resuelto, se ha dado las explicaciones en Junta Municipal y en Consejo de Distrito, y uno, se están resolviendo con más celeridad, como es el caso de la calle Marbella, que se ha resuelto, se ha llegado por fin a una mutación de manial por parte de la Junta de Andalucía, que es la propietaria de esas instalaciones, y ya es del Ayuntamiento de Córdoba, y ya tenemos en marcha la licitación del césped artificial en la calle Marbella. Juventud, pues el Deportivo de la Juventud lleva 30 años cerrado con dimes y diretes, y hasta si no recuerdo mal, finales del 17 no fue aceptada ya por la Junta de Gobierno local la cesión por parte del Patronato de Huertos Familiares. Mire, hasta ahora no se ha resuelto. No ha sido municipal hasta ahora. El que usted... Y nosotros tenemos un proyecto que está redactado y está a falta de salir a licitación para la demolición del Polideportivo de la Juventud. Mire, el que usted esté hablándonos aquí y hablando al público en general y a la ciudad en general, es muestra de que usted tiene una gran preocupación por su distrito. Se lo tengo que decir. Lo único que yo vivo en el distrito sur, en mi distrito. Que se lo tengo que decir porque no es una crítica ni una cosa que queramos hacerle, ¿no? Sí. Es que es por si podía aportarse una solución. De todas maneras, muchísimas gracias. Sí, le agradecemos a Antonio. Gracias, me encantaría, pero que... Sí, está ocupado. Para sí. Empezar en un acto. Antonio, muchas gracias por ese detalle de atendernos, y muy amable por su parte. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Buenos días. Rafa. Sí, antes estaba apuntando aquí, María José, una cosa que es muy interesante acerca de las juntas municipales de distrito. Las juntas municipales, para el que la está presidiendo, es un marrón más. Y él se dedica principalmente a lo que, pues si le toca deportes, deportes, si le toca educación, educación, y delega en los funcionarios, pues que eso ande, pero no hay ningún trabajo de planificación hecho diciendo qué es lo que vamos a hacer durante estos 4 años en este distrito. No se hacen hojas de ruta, no hay ningún diagnóstico de lo que pasa en el distrito para luego poder llevarlo al equipo de gobierno diciendo, oye, yo soy la cara, yo soy el responsable de este distrito, aunque no tenga presupuesto y tal, al menos traigo aquí, soy correa de transmisión de lo que pasa. Eso no pasa, no sucede. Al menos en los 2 años y pico que yo estuve allí, nunca fue algo así a ningún equipo de gobierno. No, no, los distritos nunca se reparten a última hora y el que le toque la China, que se le toque. Pero es más, la idea de las juntas municipales es que, como he dicho antes, año a año aumentaran el presupuesto y aumentaran la responsabilidad y la delegación de servicios. Por ejemplo, pues servicios de infraestructura, pequeñas cosas, es decir, mientras que el concejal que presida la Junta Municipal de Distrito no tenga el presupuesto y delegación de servicios que él pueda autorizar, esto no va a funcionar. Y si no lo exige tampoco. Pero no lo va porque cuando no. un presidente, es que lo tendrá que exigir a él, ¿no? Un presidente de una Junta Municipal de Distrito tenga que pedirle a esta delegación, aquella, aquella y aquella, al final no se hace nada. Por eso el origen de la Junta Municipal de Distrito es para que sea alcalde de distrito, claro, y tenga presupuesto de recogida de residuos, de infraestructura, de un montón de servicios descentralizados, que será el origen. Pero esto sería otro debate en otro día. Como en Madrid, me vais a perdonar que soy muy malo. Como en Madrid, claro, por eso digo, el presidente de la Junta Municipal ya de no tiene remedio, podía exigir eso. Uy. Oiga, por favor, señor. Otro debate de otro día. Rafael, otro día. Lo llamo al orden. Lo llamo al orden. Que las listas que presenten los partidos ahora a las elecciones lleven los candidatos puestos el nombre de qué distrito se van a ocupar. Que ya votaremos uno. Llamo al orden. Creo que hay que modificar muchas cosas. Hay un tema apasionante que hay que retomar, porque seguramente muchos ciudadanos de los diferentes distritos. Inés, por favor. Las funciones que tienen los distritos y quiénes son responsables lo desconocemos, y creo que hay que retomar este tema, que resulta muy, muy, muy interesante. Mucho. Para ver si las próximas municipales, quienes sean responsables de gobernar esta querida ciudad, tengan en cuenta pues nuestras inquietudes, porque hay un resultado evidente que no funciona. Por lo tanto, hay que cambiar todo esto. Amiga María José Moruno, muchas gracias por venir esta mañana. Don Rafael del Castillo, muchas gracias. Y amiga también del alma, doña Olga Perales, muchas gracias. A ustedes, ha sido cortito, ¿eh? Cortito, no, 45 minutos. Es que vuela. Nos tenemos que marchar, amigos, seguimos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.